La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Bien, Silvia, todo tuyo el aire. Bueno, Oscar, hoy vamos justamente a hablar de esa expresión del arte que tiene que ver con los colores, porque vamos a hablar un poco de la pintura o del arte, de las artes plásticas, en realidad, y en particular de la pintura, y en particular de dos movimientos artísticos que tienen sus diferencias y también tienen sus parecidos, digamos, ¿no? Son dos movimientos del arte que tuvieron lugar a fines del siglo XIX y comienzo del XX. Se trata nada menos que del impresionismo y del expresionismo. Hoy vamos a hacer un poquitín, así hablar un chiquitito sobre ambos y luego dedicarnos al expresionismo. Y la semana que viene o en otra entrega de esto vamos a hablar del impresionismo. Indudablemente que debe tener sus adeptos y debe haber entre quienes nos escuchan, como en mí misma también, a quienes les gustan más la expresión impresionista, de los famosos pintores impresionistas y no de los expresionistas. Pero bueno, mínimamente podemos decir que el primero, el impresionismo, nació en Francia y el segundo en Alemania. Esto marca diferencias, creo. Sí. El que nació en Francia, que es el impresionismo, plasmó la sutileza de la luz y del movimiento en sus obras. Y además trataron de captar la luz y el color de un instante a una determinada hora cuando ellos iban a representar ese objeto o ese paisaje. Para eso tenían que salir al lugar donde querían pintar, un paisaje, una calle, un lugar de una ciudad. Sí. Tenían que salir a este lugar y pintar rápidamente, ¿no? Claro. Lo que deseaban, porque la luz cambiaba, que era fundamental para ellos, y además tenía que ser siempre muy sutil, así que era muy rápido este pintar objeto que querían, el objeto o el paisaje o lo que fuera. Por esa misma rapidez, ¿no?, para captar el instante, los pintores impresionistas tenían una técnica obviamente muy rápida. Claro. Muy rápida. Y era muy empastada. Los colores, cuando hablemos de ellos, y hay pintores famosísimos, impresionistas, franceses, la mayoría de ellos, vamos a ver esto del empaste de los colores, ¿no? Y de la técnica rápida en la pincelada. Por eso, justamente, para ver un cuadro impresionista hay que alejarse un poco. Claro, claro. Porque si no ves este empaste de colores. Sí. Los vamos a dejar para una próxima, los impresionistas. Hoy vamos a hablar de los expresionistas, que te dije que nació en Alemania y que este estilo o este movimiento artístico, que los movimientos artísticos, una pequeña digresión, no solamente tienen que ver con el arte plástica, las artes plásticas, también la música, la escultura, etcétera, etcétera, la literatura también, son movimientos artísticos, justamente, que engloban más de una expresión del arte. El expresionismo, bueno, nació en Alemania, como te dije, y retrata las emociones humanas y la crudeza del principio del siglo XX. Sí. Que si hay algo que caracteriza a esa cosa cruda del siglo XX, Oscar, son las dos guerras mundiales. Sí, la hambruna y un montón de cosas, Exactamente, claro. las migraciones de gente, ¿no? Sí, de un lado al otro, bueno, hechos catastróficos como fueron esos dos acontecimientos. Entonces los artistas o los pintores expresionistas intentan o tratan de representar las sensaciones interiores, ¿no?, de ellos o del pintor, de representar la expresión que hay en ellos frente a, por ejemplo, esta crudeza de determinados acontecimientos del tiempo en el cual les tocó vivir, que es ese principio, digamos, o la primera mitad del siglo XX. Reflejan, por eso las figuras, son figuras, yo puse en el texto, Oscar, algunos, algunos cuadros para verlo esto, vos lo podés seguramente poner en Facebook. Las figuras están deformadas. Claro. Y los colores no corresponden con la realidad. Exacto. ¿Sí? Todos los temas expresionistas tienen un componente de angustia, de dolor. Bueno, porque el sentimiento de la época era muy negativo. Muy negativo. Reflejan eso, claro. Reflejan eso. Bueno, casualmente te decía, que no, de casual no tiene nada, pero bueno, digámoslo así, medio simpáticamente, surgió en Alemania. Una protagonista principal, probablemente, de esos dos acontecimientos atroces. Exactamente. Del siglo XX. De las dos guerras, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Alemania, Prusia, antes que Alemania. Toda esa parte de la Europa hacia lo oriental, digamos, ¿no? Bueno, esto... este movimiento se plasmó en muchas cosas, en muchos campos, ¿no? Te decía, en la arquitectura, literatura, música, cine, teatro, de todo, Oscar, la danza también. Se lo suele entender como la deformación de la realidad para expresar la subjetividad, ¿no? La forma más subjetiva, de la manera más subjetiva, a la naturaleza, lo que están viendo, y al mismo ser humano, ¿sí? Claro. Y le dan como la mayor importancia, se la dan a la expresión de los sentimientos, más que a describir la realidad objetiva. ¿Sí? De ahí viene la palabra expresionista, tienen colores muy violentos, hay cuadros que yo te he puesto que tienen colores así muy agresivos. El conocido es el grito. Así es. El grito, bueno, el más conocido, digo yo. La temática suele ser la soledad, la miseria, la amargura, el dolor, el temor, el horror de la época, ¿no? Tanto de la época anterior a las guerras, como la interguerras, entre guerras, como la de la época de guerra propiamente dicha, ¿no? Sí, sí. Épocas que por suerte, Oscar, y lugares en los que por suerte no nos tocó estar vivir, por suerte, porque no sé lo que debe haber sido aquello, francamente, ¿no? Sí, mucho sufrimiento, mucho dolor. Un espanto, un verdadero horror, ¿no? Donde la condición humana llegó a lo peor, francamente, a lo peor. Bueno, por eso los temas son así, como te digo, ¿no? Muestran lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo pervertido, lo oscuro, lo oscuro del hombre, del ser humano que estaba ahí, ahí, delante de ellos, ¿no? Muriendo millones de personas, campos de concentración, horrores de todo tipo. ¿Quiénes son algunos de los representantes del expresionismo? Yo acá puse como primero, que es archiconocido, el grito de Edvard Munch, que está en una galería en nacional de Noruega. Este cuadro es de 1893, fines del siglo XIX. De verdad es como... da terror la cara, ¿no? Es una cara de terror, archiconocido por todos este cuadro. Posteé recién la imagen esta, archiconocido. Después te puse también el jinete circense. También está, también lo puse. Que, fíjate el nombre del pintor, Ernest Ludwig Kirchner. Kirchner, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Es un jinete que, bueno, fíjate vos lo que está pasando con el jinete, si lo vas a poner, nuestros oyentes lo van a ver también. Después te puse Dos muchachas en la hierba de 1926. Están desnudas. Sí, exacto. Te dije que uno de los temas era la sexualidad. La sexualidad. Bueno, aquí lo tenemos. Un italiano, porque no fue el reino exclusivo de los pintores alemanes. No, claro. De ninguna manera. Un italiano muy, muy conocido también fue Amadeo o Amedeo Modigliani. Amedeo, sí. Que lo más característico de él es, son estos rostros alargados, longilíneos, sí, de mujeres en particular, pero vos ves que no responden a la realidad. No, exacto, exacto. De ninguna manera. Sí. Estos son los pintores expresionistas, algunos otros te los puedo nombrar, Otto Mueller, que recién vimos un cuadro, Paul Klee, este también es muy conocido, Vasily Kandinsky, a mí Kandinsky no me gusta en absoluto, pero también tiene que ver con esto, Marc Chagall, sí, también conocido, José Clemente Orozco, mexicanos ellos, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, recordemos esos murales donde las expresiones de las personas son de terror directamente, ¿no? Tanto los de Rivera como los de David Alfaro Siqueiros, Max Ernst, Hofer, Mark, bueno, etcétera, etcétera, que no son los más conocidos, por lo menos para la mayoría de nosotros. Siempre, si bien, y con esto voy terminando, Oscar, porque todo lo que tenga que ver con el arte plástico vale la pena verlo. Sí, además, mucho por eso más subimos escucharlo. Imágenes, mucho más que escucharlo, pero la importancia que estos pintores le han dado a su obra y a su trazo con sus pinceles fue concedida a la visión interior que ellos tenían y no a la imitación de la vida cotidiana. No salían apurados como los impresionistas a captar un paisaje paradisíaco. Porque cuando veamos la próxima vez a los impresionistas, de verdad es de una belleza suma, ¿no? Esto no es que deje de ser bello, pero es otra cosa. Este grito de Munch, para mí es bello. Es horroroso y bello a la vez. Es impactante, pero es muy lindo. Es eso. Los trazos, si los ves así a lo lejos, no dicen gran cosa, no tiene detalles, no tiene nada, pero esa cara con esa mano, esas manos agarrándose de la cara y la boca y abierta, ojos, lo dicen todo. Esos ojos vacíos, viste que son ojos vacíos. Allá atrás hay dos hombres, aparentemente, que no sabemos qué están haciendo con él. A lo mejor lo están persiguiendo, a lo mejor eso está bueno, ¿ves? Le deja a criterio de uno la interpretación de todo esto, ¿no? Bueno, hasta acá los expresionistas y así conocemos un poco más del arte. Perfecto, perfecto. Seguimos en la otra hora. Dale, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Llama, es a donde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. ¿Dónde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los